Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La alegría tiene que convertirse en una virtud. Para eso necesitamos repetir muchos actos hasta convertirla en un buen hábito. Bernabé Tierno ofreció algunas sugerencias para alcanzarlo. Por ejemplo, elevar el nivel de autoestima del individuo, haciendo que se sienta importante y necesario en la familia, en la escuela, en el grupo de trabajo, y en definitiva que sea apreciado y tenido en cuenta por los demás. Llevar una vida ordenada y sencilla, disfrutando de las cosas pequeñas y cotidianas que están al alcance de cualquiera, el descanso, el diálogo, el contacto con la naturaleza, la diversión sana, el vivir intensamente el presente, pero moderando las exigencias y deseos, ya que la búsqueda ansiosa y descontrolada de mayores satisfacciones conduce a la pérdida del propio equilibrio interno y, por tanto, de la verdadera alegría. Pensar siempre en positivo, no permitiendo la entrada a nuestra mente de derrotismos y actitudes deprimentes o desesperanzadoras, que el pasado negativo, la inquietud o el desasosiego por el futuro no nos impidan vivir el presente en paz y armonía con nosotros mismos. Conseguir que nuestra ocupación o trabajo sea fuente de alegría, comprobar que el trabajo no solo es la expresión clara de nuestra vitalidad, inteligencia y capacidad, sino que con él hacemos nuestra aportación a la sociedad, contribuyendo de forma directa al bienestar físico, intelectual, moral o espiritual de los demás. Fomentar cada día, a cada instante, los sentimientos de aceptación, de conformidad y hasta de complacencia y alegría de la realidad cotidiana, sea cual fuere. Tras cada sombra se oculta un destello de luz. La alegría será siempre nuestra fiel compañera cuando convirtamos en hábito el descubrir siempre el lado bueno de las cosas. No te conformes con sentir la alegría dentro tuyo. Hacé que aflore al exterior y contagiala a quienes te rodean con palabras, actitudes y gestos que les arrastren a compartir tu propia alegría. Aprende a no perder ni un instante en lamentaciones y quejas inútiles sobre algo que es irremediable, como el jarrón que se ha roto, un día lluvioso, el robo de un objeto, una enfermedad incurable. Acepta lo irremediable, ya que una actitud de protesta y disgusto por algo que no tiene solución te privará de la alegría de vivir. Por último, convertí la alegría en fiel compañera de tu vida, ya que es sin duda el ingrediente principal en el compuesto de la salud física, mental y psíquica. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.